te vengo a hablar de la peor enfermedad. Las anatomopatológicas las puedes descartar. Tampoco presenta carácter disfuncional y solo enferma si presentas capacidad para pensar. La sintomatología no tarda en aparecer. No es genética, o al menos eso pienso. Pero a veces, según dónde, con quién nazcas, puede ser o no propenso. Eres inmune hasta que la conciencia empiece a florecer. La epidemia se propaga como si se tratara de una gran plaga, y como una daga oxidada va dañando tu mirada, transformándola en malvada. Y antes dijo una daga, es porque en el corazón se clava. Hace que hermanos que compartían pijama cama y se tapaban junto pa' guardar calor del cuerpo, ahora ni se miren a la cara, ¿eh? Encima se tratan como si estuviesen muertos. Ella se preocupa de que se te olvide que el amor es la semilla, que la vida sigue viva y que puedes hacerla bella. Ella es amiga de las olas de la orilla que intentan borrar tu huella. Es la misma que te hace mirar mal al que está al lado, la que te hace creer que el dinero lo da todo, la que guarda en la memoria discusiones de alto tono. Hermano, es la enfermedad del humano. Cuando discrimines por el color de la piel, cuando crees ser superior solo por no ser mujer, cuando a miembro de la familia no lo quieras ver, ten cuidado. Es la enfermedad del humano. Cuando retengas solo acciones de malos modos, cuando niegues el saludo o abraces el abandono de seres que requieren la ayuda de tus manos, ten cuidado. Es la enfermedad del humano. Se está cargando el mundo y no para de disparar, de disipar la humanidad. Día a día caen lágrimas de sangre de madres muertas en vida y hundidas porque el hijo de sus entrañas fue soldado en la guerra de Irak. Si estás enfermo, no sé por qué será. La contractura muscular a nivel cervical que provoca que mires a tu ombligo solamente y que te sea indiferente todo lo de los demás. Es tan cruel que habla con el diablo y te convence para que empieces a levantarle la mano a la persona que se oponga, o que te lleve la contra y justifica el moratón o la mano marca, ¿qué importa? Donde regalabas, quitas, donde amabas, odias, donde saludabas, nada, donde perdonabas, guardas el rencor. La infección provocó que no te percataras ni miraras a tu alrededor. ¿Qué más te voy a decir? Si sabes ya perfectamente de lo que hablo aquí. Piensa, reflexiona, queremos vivir así. Yo creo que es poco el tiempo que nos queda para sonreír. Es la envidia, el odio, el rencor, la avaricia, la maldad, el poder, la hipocresía, el querer aparentar. Esto son los síntomas más frecuentes. Lo curioso es que ningún ser vivo enferma, exceptuando a las personas. Somos una mierda, hermano. La cura no viene en libros de medicina, la cura está en ti. Cuando discrimines por el color de la piel, cuando crees ser superior solo por no ser mujer, cuando a miembros de la familia no lo quieras ver, ten cuidado. Es la enfermedad del humano. Cuando retengas solo acciones de malos modos, cuando niegues el saludo o abraces el abandono de seres que requieren la ayuda de tus manos, ten cuidado. Es la enfermedad del humano. Sentirte en extraña tierra, son marañas o piedras las que van a noquearte. Que van a noquearte.